labios solo saben decir tu nombre. Aunque los muerda no se pueden comportar y brota un comentario más de ti, de ti. Mis labios te hablan, te llaman, pero tus oídos escuchan o no quieren escuchar. Mis labios se mueren por robarte un beso, que digo un beso todo tu cuerpo, porque la primavera no es tan sorprendente como el brillo que tienen tus ojos, porque empiezo a perder el control de mí mismo, porque tú me estás volviendo loco. Y es que mis labios no saben más que hablar de ti. Y es que mis labios no saben más que hablar de ti. Solo saben decir te amo. Y aunque no seas el tema de conversación, brota un comentario más de ti, otra vez de ti. Mis labios te hablan, te llaman, pero tus oídos escuchan o no quieren escuchar. Mis labios se mueren por robarte un beso, que digo un beso todo tu cuerpo, porque la primavera no es tan sorprendente como el brillo que tienen tus ojos, porque empiezo a perder el control de mí mismo, porque tú me estás volviendo loco. Y es que mis labios no saben más que hablar de ti. Es que mis labios no saben más que hablar de ti.